La realidad es siempre la misma, y lo que es. Sin embargo, los humanos pueden interpretar una situación de una manera o de la contraria. Cuidado con tus percepciones, decía Badwin el sabio. Si lo que ves se ajusta a medida con la realidad que a ti más te conviene, desconfía de tus ojos.